en Panamá. Blue Apple es el más reciente escándalo de corrupción en Panamá. La sociedad Blue Apple Services, un grupo de constructoras, habría abierto más de 5 cuentas en bancos panameños en las que le habría depositado casi 40 millones de dólares. Esto sería para supuestos sobornos por contratos directos y por licitaciones. Parte de estos fondos habrían sido reinvertidos en propiedades, autos, casas de playa y proyectos residenciales de lujo en la capital. A continuación, la nota de Dileika Rodríguez de Frenadeso Noticias. Respetados amigos de Mesoamérica, saludos desde Panamá de su servidora Dileika Rodríguez, quien es parte del equipo de comunicaciones de Frenadeso Noticias. Panamá no escapa a la situación de crisis institucional que cada día aumenta y toma más fuerza. Recordemos que en los últimos años han estallado casos de corrupción como los Panama Papers o Odebrecht y el más reciente conocido por todos como Blue Apple o Manzana Azul, donde se ven involucrados distintos funcionarios del actual y pasados gobiernos. Un nuevo escándalo de corrupción relacionado con el pago de sobornos entre empresas constructoras del país, funcionarios públicos y representantes de la administración. El Ministerio Público de nuestro país mantiene el caso bajo investigación. Esto pone en la mira a empresas constructoras, tanto panameñas como extranjeras. La información que circula sobre el caso sostiene que por cada contrato con el Estado, la empresa encargada pagaba un 10% del monto contratado. Frenadeso Panamá ha destacado en diversas publicaciones los vínculos de diputados y allegados con este nuevo escándalo de soborno. Por otra parte, Genaro López, quien es un dirigente histórico del movimiento obrero y de los movimientos sociales de Panamá, destacó en un reciente artículo que estamos frente a un Estado delincuencial que otorga todos los privilegios a los grupos del poder económico y político mientras viola los derechos humanos de la mayoría de los panameños. Bueno, se espera que se sigan revelando información. Hay que mencionar que distintos movimientos populares se mantienen en pie de alerta, movimientos populares que son parte de Frenadeso, y no se descarta seguir con jornadas de manifestaciones a nivel nacional. Bueno, esto es parte de nuestro aporte informativo. Desde la ciudad de Panamá, Dileika Lisset Rodríguez, Frenadeso Noticias.